Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su microinformativo Cortos desde la casa. Aquí iniciamos con la información. Como ya es habitual, la segunda semana de cada mes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta al público el programa Domingos de Casa Abierta, un evento pensado para que se expongan las diversas expresiones culturales del Ecuador. Para este 12 de octubre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta un programa que promete hacer del Ágora el escenario de una fiesta popular entre autoridades de esta institución, el público capitalino y foráneo, que se da cita en sus instalaciones. Darío Males nos amplía la información. Una fiesta cargada de personajes, músicos tanto nacionales como internacionales, danza y alegría, es parte de la propuesta del programa Domingos de Casa Abierta. La programación arrancará a las 9 horas con un desfile emprendido en las calles aledañas a la institución, por el cual pasarán los personajes principales de la fiesta de la Mama Negra de la parroquia San Aventura de Latacunga. Serán aproximadamente 500 participantes del desfile, que estará presidido por el escritor Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros, presidente y vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También se contará con la presencia de Manolo Escobar, productor del programa radial Cantares de mi Pueblo, y Santiago Naranjo de TC Televisión. Además, como para ambientar la mañana del domingo, también se contará con la presencia de los artistas Max Febres, Alexander Duval, el dúo Café con Leche de Cuba y desde Perú el concertista de charango Puka. Desde el pasado 6 de octubre, el mundo se ha mantenido pendiente por las personalidades que han ido llenando la lista de los premios Nobel 2014. Hasta el momento, las vacantes en física, medicina y química han sido ocupadas por científicos de Estados Unidos, Japón y Noruega. Se espera que en estos días se revelen a los ganadores de literatura, economía y paz. Darío Males nos detalla la información. Como ya es costumbre, el mes de octubre es una fecha en la que el mundo conoce a los ganadores del premio Nobel en sus distintas categorías. Este es uno de los máximos reconocimientos que puede aspirar un científico, un activista o un artista. Al momento, el reconocimiento en el área de la medicina ha recaído en el estadounidense John O'Keefe y al matrimonio noruego formado por May-Britt Moser y Edward Moser por sus descubrimientos de células importantes para el cerebro. El de física en los japoneses Isaku Wakasaki, Hiroshi Amano y Shugi Nakamura por su invención de la luz azul útiles para el ahorro de energía. Y por último, el de química en Erich Bestig y William Mörner y el alemán Stefan Hell por desarrollar la microscopía fluorescente. Hasta la mañana de ayer, el premio Nobel de Literatura se encontraba entre la Bielorrusia Svetlana Alekhijevich y el keniano Ngugi Wa Thiong'o. Cada año el anuncio de los ganadores de todas las categorías se lo hace desde Estocolmo, mientras que el de paz se lo realiza desde Oslo. Para este año la tradición no variará, por lo que se espera que el premio Nobel de paz sea develado en esa ciudad el próximo 11 de octubre. Quienes aspiren a recibir el reconocimiento en economía tendrán que esperar hasta el 13 de octubre, en donde se revelarán los nombres de estos ganadores. Con el objetivo de que el público conozca las diversas técnicas del grabado y xilografía, la Casa de la Cultura Ecuatoriana viene desarrollando desde el mes de septiembre un taller de aprendizaje que, debido a la acogida recibida en el primer mes, la segunda etapa de este taller ha iniciado el 8 de octubre y se mantendrá hasta el próximo 24 de este mes. Darío Males nos amplía la información. El grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas de impresión que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de la estampa. La segunda etapa del taller se desarrolla el 8, 9 y 10 de octubre en la Sala Pedro León y se extenderá los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de 14 horas a 17 horas. Quienes quieran participar de este proceso de aprendizaje pueden visitar la dirección de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en horarios de 9 a 12 horas y de 15 a 16 horas 30. Además, al finalizar el taller se realizará una conferencia acerca del grabado que lo dictará el maestro Juan Carlos Palacios el 29 de octubre a las 17 horas en la Sala Pedro León.